A ti, Santa Fe. Rompiendo surcos el arado por las chacas, en la campiña provincial de Santa Fe. Ella tenía el dulce acento de la Italia, y con sus besos me dio todo su querer. Y con sus besos me dio todo su querer. Santa Fe, son tus trigales oro de tu piel. Escucha linda provinciana, qué dulce hablas, tía Montes. Santa Fe, yo quiero darte mi canción de amor, y ya jamás podré olvidarme de aquella noche en Santa Fe. Rompiendo surcos el arado por las chacras, en la campiña provincial de Santa Fe. Ella tenía el dulce acento de la Italia, y con sus besos me dio todo su querer. Y con sus besos me dio todo su querer. Santa Fe, son tus trigales oro de tu piel. Escucha linda provinciana, qué dulce hablas, Piamonte. Santa Fe, yo quiero darte mi canción de amor, y ya jamás podré olvidarme de aquella noche en Santa Fe.